triste me encuentro. Por amar a una mujer es que ahora bebo. Yo le di todo mi amor, mis ilusiones, y ella se fue sin importarle de mis amores. Quiero llorar, quiero llorar, y quisiera cortarme las venas. Quiero morir, quiero morir, para ya no sufrir esta pena. Dios te bendiga, mujer. Te perdono, yo tuve la culpa por amar a una mala mujer. Mis padres sienten mi pena y cuidan mis hijos. Al mirarme que ya estoy tirado en el vicio, me da coraje y siento rencor por lo que hiciste, y al mismo tiempo yo te perdono porque te quise. Quiero llorar, quiero llorar, y quisiera cortarme las venas. Quiero morir, quiero morir, para ya no sufrir esta pena. Dios te bendiga, mujer. De mi parte yo te perdono. Yo tuve la culpa.